Si ahora te apetece volver a recordar aquellas canciones que te hicieron soñar, vente con nosotros, te divertirás. Tenemos la música que te va a gustar. Todos los artistas de nuestra historia en Valencia vimos triunfar. Movida Valenciana, Movida Valenciana, Movida Valenciana, Movida Valenciana, con Vicente Alventosa, Movida Valenciana. Entramos, amigos, en la segunda hora de Movida Valenciana, esa hora que nos apasiona, porque nos adentramos en el corazón de nuestro invitado especial, un invitado que siempre es conocido, no vamos a decir famoso, vamos a decir conocido, por su faceta pública, pero a nosotros la que nos importa es la personal, la íntima, hasta donde el invitado quiera compartir sus recuerdos y vivencias a través de su selección de canciones. Tarea que no tiene que ser fácil, esto de seleccionar 6 canciones. De hecho, fijaros, yo si llevo tiempo haciendo este programa, yo no tendría claro que 6 canciones escoger. Así que, de alguna manera, este programa siempre supone para los invitados, pues, un momentito de encontrarse con ellos mismos en esta vida tan ajetreada que llevamos. Pues imagino que, en el caso de nuestra invitada especial de hoy, pues no sé si le habrá sido grato pararse un ratito a recordar, ¿no? Os voy a hacer una confesión. Me mandaba un WhatsApp hace poco y me decía: he vuelto a escuchar alguna de las canciones y me han vuelto a revolotear mariposas. O algo así me venía a decir. Y eso es justo lo que buscamos en este programa. Y es un orgullo presentarla como compañero. Y es que hace poquito se ha sumado a la familia de esta casa, en concreto el Levante Televisión, todos los días nos presenta con profesionalidad y pasión el informativo de las 8:30 de la tarde en Levante Televisión. Patricia Ramírez, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy, vamos, contentísima de estar aquí hoy. O sea que te revolotearon mariposas en el estómago con estas canciones que ahora vamos a descubrir. Sí, sí. Yo pensaba que esto iba a quedar entre tú y yo, pero veo es, que... Conmigo es difícil. Veo que aquí no se puede guardar ningún secreto. Aquí lo contamos a los oyentes, yo digo que los pasamos a la cocina del programa siempre. Y luego a veces hasta les toca fregar, o sea que sí. Pues sí, porque... referente a lo que decías, yo en mi caso ha sido un reto, no solo porque haya tenido que elegir estas 6 canciones de entre tantísimas que hay dentro del panorama musical, sino porque quería que las 6 que escogiera fueran algo que sí que tuvieran relación en los momentos de mi vida. Y ha sido difícil porque me venían a la cabeza 3 o 4 y del resto he tenido que hacer un gran ejercicio de memoria para volver a recordar y a unir esos momentos pues con la música, ¿no? Que a fin de cuentas siempre está unida a nuestra vida, la música. Pues enseguida vamos a empezar a descubrir la selección de canciones de Patricia Ramírez. La siguiente hora de radio, toda la responsabilidad musical de la 97.7 recae sobre ti. Madre mía. No, ya os digo yo que os va a encantar. Por cierto, lo que decía de... ¿estás de acuerdo en que un informativo se puede presentar, se debe presentar con profesionalidad y con pasión? Hombre, por supuesto, vamos, no lo pongo en duda. Y si me das a elegir, incluso te diría que primero con pasión y después, pues, después con profesionalidad, ¿no? Porque sin pasión me parece que cualquier cosa que hagas se queda a medias. Entonces, una persona que se pone al frente, como me ha tocado en este caso a mí, ponerme al frente pues cada tarde a las 8:30 de un informativo, dar la cara y sobre todo ser la voz que les transmita a los a toda la audiencia que puede vernos las noticias, la actualidad e incluso el análisis de temas tan importantes, que es lo que nos ocupa día a día, se tiene que hacer con mucha ilusión, hay que tener mucha vocación y, bueno, por supuesto, el mantener la profesionalidad y el objetivismo dentro de todo lo que podamos tener, ¿no? Así que yo creo que es fundamental. Acabas de llegar a Levante Televisión y, madre mía, en apenas unos días has vivido y has contado acontecimientos que ya hubieran querido muchísimos locutores. No, desde luego. Durante años y décadas de profesión. Desde luego, vamos, yo te aseguro, Vicente, que... Fue entrar por la puerta grande, ¿no? De verdad que sí, entré por la puerta grande porque ni yo misma una semana antes, si me lo cuentan, no me lo creo. Digo, es mentira. Pero, vamos, recuerdo además el primer día que íbamos a empezar, arrancábamos esta nueva etapa, bueno, por la mañana... Todos conocíamos el anuncio de la abdicación del rey. Sí, además fue un lunes, empezaste un lunes a trabajar, no sé qué, claro. Exactamente, entonces fue, sí, imagínate si ya tenía nervios, porque todos tenemos nervios a la hora de empezar algo nuevo, todos queremos hacerlo bien, con esto entre las manos decía, madre mía, Dios mío, si es que qué gusto poder contarlo, pero a la vez qué miedo, ¿no? Porque uh-huh. quiero que contarlo pues de la mejor manera posible, y esto sí que es un estreno a lo grande. Sí, porque además yo creo que todos advertimos que cuando con una noticia de este calado, ¿no? Como la abdicación del rey Juan Carlos, yo creo que todos de alguna manera vamos a la radio y a la televisión y ahora al Twitter. Estamos todos pendientes de esto, ¿eh? Sí. Estamos todos conectados. Sí, efectivamente. Así que te tienen pillado por donde te cojan. Tele, radio, redes sociales. Pero vaya, y lo bonito que es cuando acaba el día, ¿no? Cuando estás en tu casa, que ya has llegado cansada porque a lo mejor ha sido un día de mucho trabajo, de mucho estrés. Pero y lo bonito que es el pensar y el decir, es que he tenido la oportunidad de contar cosas que van a formar parte de nuestra historia, que el día de mañana se va a leer en los libros de historia de España, en los institutos y en los colegios. Así es, así es. Y luego, por otra parte, ¿qué me cuentas de Levante Televisión? Que, bueno, pues nosotros estamos más centrados en la radio, pero os vemos por los pasillos. Y, bueno, realmente es una plantilla corta en cuanto a número de trabajadores, pero de gran calidad, que es a donde quiero llegar yo, porque yo no sé, ahora se han incrementado los informativos, ¿cómo se puede llegar a tantos sitios con nuestras posibilidades, que son las que son, que ante todo es las ganas y la honestidad, ¿no? Pues mira, se llegan fundamentalmente por el mérito que pone cada periodista a la hora de hacer su trabajo. Por supuesto, con muchísimo esfuerzo, porque cada día que vienen con ganas y con ilusión de sacar las cosas adelante. Son muchas noticias y obviamente nosotros, como bien decías, tenemos una plantilla bastante limitada, no somos un gran informativo nacional y bueno, sabemos, somos conscientes de lo que tenemos, por ello intentamos llegar hasta donde podemos y siempre intentar llegar de la mejor manera posible y poniendo toda la carne en el asador. Por eso mismo yo, vamos, una vez más lo reitero y se lo digo a ellos personalmente, les agradezco todo el esfuerzo que ponen cada día, porque de verdad que es un gusto compartir estos momentos con ellos, momentos en los que obviamente hay estrés cuando quedan 10 minutos para empezar el informativo, pero también momentos de mucha alegría cuando ves que las cosas salen y bueno, pues que es lo fundamental, lo que tiene que ser día a día, ¿no? Y gente que con la que se puede hablar, que te puede proponer incluso ideas que a ti no se te ocurren. Uh-huh. y al fin de cuentas es lo que hace funcionar este motor, ¿no? El hecho de que haya un gran equipo detrás de él. ¿Empezamos a descubrir tus canciones? Venga. ¿Estás preparada para abrir tus recuerdos a los oyentes? Yo estoy preparada a lo que tú me digas. He venido aquí precisamente sí. sin pensar en nada y digo, a ver lo que me espera. Casi esto es una metáfora de a donde tú vayas yo iré, ¿no? Que es un poco la primera canción, ¿no? Wherever You Will Go, de Colin. Está bien pronunciado, Está Patricia. Está bien pronunciado, sí. Bueno, tú lo harás infinitamente mejor, así que la presentarás tú. Vale. ¿Por qué esta canción? Pues mira, esta canción me recuerda, bueno, como bien decías, Wherever me he puesto nerviosa, fíjate, nada ¿sí? más empezar. Sí. Significa donde tú, allá donde tú vayas, yo iré. Esta canción tira más por la rama del romanticismo. Se puede interpretar desde varios puntos de vista, pero yo en mi caso la interpreto desde la rama de mi pequeño corazoncito, ¿no? De la patata, que digo yo. ¿La patata? De la patata, sí. De mi pequeña patata. Entonces, creo que todos los que vimos Los Serrano, al corazón le llamamos patata, ¿no? Exactamente. ¿Lo he acertado? Es una de las grandes cosas que nos han aportado Los Serrano a nuestra vida. Entonces, pues bueno, yo esta canción siempre me recuerda a esa persona especial que tengo a mi lado y por la cual pues cada día que me levanto doy gracias de poder haberla conocido y sobre todo pues el poder compartir con ella todos los momentos íntimos y a fin de cuentas la vida, ¿no?, que va pasando. Entonces, tiene un sentido especial al mismo tiempo porque mi pareja no es de aquí, de Valencia, es de Granada. Y bueno, pues cuando nos conocimos éramos jovencitos y bueno, pues cada uno tenía todavía sus obligaciones académicas. Yo estaba aún en la universidad, él también. Y claro, él estaba allí en Granada y yo aquí en Valencia. Wow. Entonces, pues bueno, al principio fue, nos conocimos y empezamos una amistad. Había, ¿existía ya el WhatsApp? No existía el WhatsApp. Fíjate. Existía el Messenger. Vaya. No, que era todo un avance. Que ya era un avance. Entonces, pues bueno, empezamos a hablar y nos hicimos amigos. Yo al principio te tengo que confesar que era un poquito reticente porque, bueno, no lo conocía físicamente todavía. ¿Qué me estás contando? Sí. Sí. Bueno, fue a través de una amiga que conocía a un amigo suyo. Bueno, estas cosas que pasan, sí, ¿no? Que uno te presenta al otro, pero en vez de presentártelo de manera física, nos lo presentaron de manera virtual. Esto es como lo de las películas estas de tienes un email, que yo acudiré con una rosa en la mano, yo con un libro, ¿no? Cuando os conocéis, ¿no? Parecido, ¿no? Bueno, en este ya caso... Ya habría fotos, intercambio de fotos, exactamente, imagino, ¿no? En este pero... caso se perdió la magia porque bueno, ya nos conocíamos de manera virtual gracias a los avances tecnológicos, gracias al Messenger, que ya teníamos nuestras webcams en los ordenadores, pero vamos, sí que empezamos una amistad. Primero fueron, pues eso, el intentar conocernos y fue un chico que me atrajo desde el primer momento, no te puedo decir como pareja, pero sí que me atrajo su manera de ser. Y bueno, sobre todo porque es que los andaluces, te he de confesar, que sí, es que tienen una gracia encima y un salero. Un salero. Y es que conquistan a cualquiera. Entonces, pues bueno, empezamos a hablar, empezamos a conocernos y fue pasando el tiempo. Finalmente nos conocimos físicamente, empezamos a hacer viajes. Yo fui allá a Granada, él vino aquí a Valencia y... En uno de estos viajes, ya habían pasado dos o tres viajes, nos habíamos conocido más y bueno, pues poco a poco empezó a surgir, como si dijéramos, la llamita esta, ¿no? Que claro, surgen las mariposas vino en el estómago. El fuego de Valencia. El fuego, porque además vienen fallas, entonces viene muy bien al caso. Y ya te digo, yo en la vida había mantenido una relación a distancia, bueno, también era muy jovencita, pocas relaciones había mantenido hasta el momento, pero nunca me había planteado el hecho de mantener una relación amorosa a distancia y tenía miedo, él también, pero llegó un momento en que era como que queríamos más, no nos daba miedo dar el paso de decir, es que quiero verdaderamente empezar algo contigo. Y bueno, y empezamos y hemos tenido nuestros altibajos, estuvimos 5 años en la distancia. Wow. Pero eso a lo mejor une más, en contra de lo que pueda parecer. Yo creo que sí, yo creo que une más porque te hace confiar. Sí. En la otra persona, sí o sí, sí, vamos, sí. Si no confías, al final llega un momento en que te vuelves loco. Entonces, al mismo tiempo, tú tienes tu vida en tu ciudad, él tiene la suya en su ciudad, pero bueno, sabes que tienes a una persona ahí, que hablas todos los días con ella, que bueno, lo ves a través del ordenador, que eso es muy difícil, porque hay veces pues que las caricias o los besos que claro, necesitas en un momento determinado te faltan. Llegarán en el futuro, pero aún no. Pero bueno, tarde o temprano llegan y es lo que pasó, ¿no? Después de 5 años estando en la distancia y después de acabar nuestras carreras, empezamos a trabajar y bueno, pues él decidió dejar lo que tenía en Granada y venirse aquí a Valencia. Me parece una historia preciosa. Gracias. Y te agradezco que la hayas compartido incluso con tanto detalle. Probablemente algún oyente se habrá sentido identificado, ¿no? O lo habrá vivido de otra manera. Me ha parecido muy precioso y lo vamos a rubricar con la canción Wherever You Will Go de Colin. Brutal. I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face. If it breaks.

Habrá recuerdos buenos y malos, imagino, como en todos, ¿eh? Casi todos son buenos, pero te va a dar un poco de vértigo, porque, porque siempre digo que tengo un currículum muy extenso, a pesar del poco tiempo que llevo dedicándome a la profesión, porque yo terminé la carrera en el año 2007. Después me marché a estudiar un máster a Madrid en 2008 y bueno, pues lo que fue la inclusión dentro del mundo laboral fue a partir del 2008, estamos en 2014, entonces bueno, tampoco han pasado muchos años, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Han pasado, pero quiero decirte que todavía no tengo un largo bagaje laboral. El premio Ondas ya llegará. Pero ya llegará. Bueno, me conformo con los reconocimientos que estoy teniendo estos últimos días, los cuales agradezco mucho. Toma ya contestación de Patricia. Sí, sí. Es que es así, vamos. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que la primera toma de contacto la tienes cuando empiezas a hacer las prácticas, que estás en la universidad. Yo empecé en el año 2005 en una tele que guardo con muchísimo cariño, que ya no está, es Las Provincias Televisión, que queda muy cerquita de aquí, sois prácticamente vecinos. Sí. Y bueno, pues empecé las prácticas, empecé en un programa que se llamaba Remix, que trataba más temas de moda y bueno, pues temas también de actualidad, de musicales, y aprendí mucho estando allí. Además hay un gran equipo humano también, guardo muy buenos recuerdos de allí y conservo amigos todavía. Ya es importante. Después estuve también haciendo prácticas en cuando era popular Televisión Popular del Mediterráneo, que ahora es la actual Mediterráneo Televisión. Allí estuve poquito, porque bueno, fueron unos cuantos meses lo que duró las prácticas. Y después, cuando terminé, como te comentaba, me marché a Madrid. Quería estudiar la profesión del periodismo desde sus más raíces de dentro, ¿no? Entonces elegí hacer un máster en agencias de comunicación. Porque es de donde emanan la mayoría de... Exactamente, es el periodismo puro y duro, ¿no? Y elegí el máster de la agencia EFE. Y allí tuve la suerte de poder trabajar también primero en la sede central de Madrid, en EFE. Ahí ya empecé también a tirar mi camino hacia la televisión, porque estuve en EFE Televisión, pero luego, por ejemplo, volví aquí a Valencia y continué unos meses más como plumilla, como periodista en EFE, aquí en la delegación plumilla. De EFE. Sí, sí, es un apelativo muy bonito, cariñoso, ¿verdad? Plumilla. Y bueno, más tarde volví otra vez a las provincias, ya no como becaria, sino como presentadora de informativos. Y ya fue la primera meta que yo conseguía, porque bueno, pues era la primera vez que me ponía al frente de unos informativos, a pesar de que fueran locales, es decir, para mí era lo más de lo más. Y estuve muy a gusto en ese tiempo, además aprendí, eso sí que fue un máster. Gente, aprendí lo que no había aprendido durante 5 años de carrera, porque tenía todos los conocimientos teóricos en la cabeza, pero cuando sales y cuando en la entras práctica, en directo es muy diferente y te da muchas tablas al mismo tiempo. Pero bueno, las cosas pues no fueron como todos esperábamos, la televisión no iba muy bien y finalmente cerró, así que de allí pasé a Canal Now. Y en Canal Now estuve 3 años trabajando allí. Tuve también la suerte de empezar como reportera, pero al mismo tiempo he estado presentando las rondas informativas en el canal que tenían de 24 horas. Y mi última etapa, después de 3 años allí, fue como presentadora del Orache. Y bueno, pues también fue un reto, porque yo nunca había hecho esto, trabajé codo con codo con los meteorólogos de allí, que son unas personas maravillosas, que te enseñan también cosas que nunca te habías planteado, y sobre todo te enseñan a informar sobre cosas que, bueno, pueden ser complicadas de entender, pero que a la vez, si sabes decirlo de una manera más llana... Pueden calar. Exactamente, pueden llegar, sí. Llegan incluso a gustar y esperar ese espacio. Bueno, para... no te puedes hacer una idea, tienen millones de fans que todavía conservan a través de Twitter. Y bueno, desgraciadamente todo el mundo sabemos cuál fue el final de nuestra televisión pública, así que de ahí estuve después 2 años intentando sobrevivir y tuve también la suerte de poder medio engancharme al mundo del periodismo, de seguir, vamos, en la rueda, porque me dio la oportunidad. Primero, la delegación de aquí de Antena 3, estuve muy poquito, prácticamente un mes, haciendo sustituciones en verano, y después en Telecinco y 4, que están también unidas aquí en la delegación de Valencia, y allí ya estuve el resto de estos dos años. Pues ya te digo, cada vez que faltaba alguien me llamaban y formando, yo siempre me he considerado que formaba parte de esa plantilla, y la gente allí al final me lo ha hecho ver, aunque no tuviera un contrato como tal, ya. Pero bueno, he estado muy a gusto hasta ahora. En esta nueva etapa en Levante Televisión. Esta nueva etapa que se me abre en Levante, espero que sea muy duradera. Efectivamente, me has dado vértigo. Sí. Bueno, tengo que decirte que todo esto, yo creo que también lo que me ha afectado mucho a mí y a toda la gente de mi promoción, fue el inicio de la crisis. Yo he escuchado en varias ocasiones que la crisis económica, el primer sector que taladró fue el de la construcción, pero es que el segundo fue el de la comunicación. Y claro, hemos visto en estos 6-7 años desaparecer tantos medios de comunicación. Vamos tan ligados a la publicidad, no en cuanto a la información, pero sí en cuanto al sostén del medio, ¿no? Es así, y al final ves que no hay hueco y que tú, pues bueno, te esfuerzas, pero sabes que esto es un ciclo, y si no van bien las cosas, por mucho que pongas interés y por mucho que la gente quiera que estés a su lado con ellos, a fin de cuentas, yo también me he dado cuenta, aunque suene frío decirlo, que en el mundo del trabajo somos todos números, y si los números no cuadran, no tienes sitio. Ojalá fuera de otra manera, ¿no? Y viviéramos todos en un mundo de baldosas amarillas, pero sí, no es así, y además la gente lo está viendo día a día. Todavía no se ha acabado la crisis. Tenemos que todos los días, Patricia, nosotros salir al aire, intentar coger un bote de pintura amarilla y pintar nosotros las baldosas, o sea, de la realidad transformarla en lo más bonita posible. Sí, sí, cierto, es verdad. Vamos a seguir escuchando canciones seleccionadas por Patricia Ramírez. La siguiente es del Canto del Loco, esta la pronuncio perfectamente. Se titula Te Recuerdo. ¿Por qué esta canción? Con la primera has empezado fuerte ya, ¿eh? Sí, sí, sí, he empezado fuerte. Bueno, esta también es muy, muy importante para mí. Yo diría que quizá la más importante de las seis. Sí, porque Te Recuerdo es una canción que a cualquier persona que la oiga le vendrá a la mente esa persona especial que con la que ha mantenido una vida y que, pues bueno, en algún momento de su vida se ha quedado sin ella, ¿no? Todo el mundo, pues tenemos a esa persona especial que con la que hemos conectado, con la que estábamos muy unidos. Y en mi caso, pues obviamente también la tengo. Entonces esta persona para mí fue uno de los grandes pilares de mi vida. Y pues también fue un duro golpe cuando esta persona se marchó. Pero al mismo tiempo te puedo decir que la siento siempre conmigo. Y creo que es como se ha convertido como mi ángel de la guarda. Y cada vez que me pasa algo, o incluso para bien o para mal, sé que no sabría explicarlo, pero de alguna manera ella ha ayudado a que estas cosas pues tengan que ser así. No sé, vamos, es mi opinión. Yo entiendo que cada uno tendrá la suya, pero yo estoy tan unida a esta persona que da igual donde esté ahora, que para mí siempre va a vivir dentro de mí. No paro de pensarlo. No sé ahora muy bien qué hago aquí. Te has marchado y has dejado otro hueco dentro de mí. Te recuerdo porque fuiste, has sido la chispa que me ha hecho vivir. A tu lado me sentía protegido y dentro de ti. Ahora ya no existe risa, ya no hay nada que me haga reír. Y me acuerdo del cariño y todos los besos que a veces no di. Desde entonces no veo otra cosa en mi ser. Y ahora ya te has marchado, no te volveré a ver. Ya no estaremos solos, ya no veo tus ojos. Han ando solo y voy pensando en las cosas que había por hacer, en los gestos que eran nuestros, que ahora solo no puedo tener, y me acuerdo del cariño y todos los besos que a veces no di. Marchado, no te volveré a ver, ya no estaremos solos, ya no veo tus ojos. Come on. Come on. ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! ¡Hey, Vicente! ¡Hola, Quique! ¿Un sitio para almorzar bien? Que yo sé que tú de almuerzos entiendes. ¡Claro, soy el Romario de los almuerzos! Bueno, de los almuerzos, comidas, desayuno, cenas... Y cumpleaños, despedidas y para ver el fútbol, todo esto y mucho más en cualquier barrio bar. Y además, ahora podemos jugar al Ráscalo. ¿Ráscalo? ¿Eso qué es? Me pica la curiosidad. Descarga en tu móvil la aplicación Ráscalo y con tu consumición en barrio bar podrás ganar fabulosos regalos. Tablets, televisores, smartphones, bicis, motos y hasta un coche. Un Smart Fortune. ¡Madre mía, Manolín! Seguro que tienes un barrio bar cerca. Corre a por tus premios. Estarás como en casa. ¿Y puedo bajar en batín? Como soy el Romario de los almuerzos, me quiero acordar en este programa precisamente de un restaurante donde he almorzado muy bien, como es el restaurante Mare Nostrum, en el Perellonet, de mi amigo Luis Zorrilla, que también es amigo tuyo, Patricia. Tenemos en común. La vida es muy caprichosa, ¿eh?, en este sentido. Bueno, sí, sí. Y en el Perellonet, ¿eh? Ahí es nada, ¿eh? Bueno, en el Perellonet, yo no recuerdo un verano que no haya sido en el Perellonet, porque yo toda la vida he ido allí. Sí. Así que sí, sí, sí. Muy buenos amigos allí, toda la familia Zorrilla, y por supuesto, se come de maravilla, ¿eh? Todo lo que te hagan, bueno, y además el arroz que te hacen ellos en casa. Solita, este melosito con bogavante, ese es uno de los mejores. Recomendado, ¿eh?, por Patricia Ramírez. Shakira también está en tu selección de canciones, Te Dejo Madrid. Sí, Shakira está, y te voy a confesar que no es precisamente porque sea santo de mi devoción, pero sí es cierto que esta canción en particular me trae muy, muy, muy buenos recuerdos. Como te he comentado antes, yo estuve en el año 2008 en Madrid estudiando en el máster de agencia en EFE y después trabajando allí. Pero claro, no estuve sola. Estuve sola de familia, pero allí conocí a mucha gente y eran mis compañeros de máster, que son gente maravillosa y que, bueno, hicimos un grupo multicultural, porque además era gente, sí, que venía de Argentina, de Colombia, dicen, de Brasil. Dicen, o es uno de los lemas que los madrileños presumen en el sentido más bonito de la palabra, creo que un poco intentando emular a Nueva York, que el que pisa Madrid ya es de Madrid. ¿Tú lo notaste así? Yo lo noté así, quiero decir, bueno, también es verdad que yo tengo familia en Madrid, entonces he ido otras veces, ¿no? Pero a mí me encanta Madrid, es una ciudad vibrante, es una ciudad que te puede hasta agobiar, ¿no?, con sus atascos, pero para ir de visita es una ciudad fantástica, o sea, es el pasear por la Gran Vía, donde están los musicales, el ver esas grandes avenidas, el Palacio Real, es que es maravilloso, a mí Madrid me encanta. Sí es cierto que no cambiaría Valencia para vivir, pero para ir de visita, todas las veces que haga falta. Entonces, como que te dio un poco de penita dejar Madrid, por lo de Te Dejo Madrid, ¿o? Sí, me dio penita dejarla, y sobre todo me dio penita porque se acababa ese gran año que estaba viviendo con esta gente. ¿Y tienes contacto con ellos aún, o? Pues mira, gracias a las nuevas tecnologías, tenemos contacto, tenemos un grupo de WhatsApp. Eso es maravilloso, entonces. Estamos todos, además, da igual. ¿Cómo se llama el grupo? Pues mira, el grupo se llama Eferianos. Por aquello de es este. Que todos los nombres de grupos son maravillosos. Eso es para hacerle otro programa aparte. Hace poco le preguntaba a Fernando Esteso, que pasó también por este programa, tiene un grupo de WhatsApp con Santiago Segura, Flo, todos los que salen en Torrente 5, que sale él también, y le preguntaba, ¿cómo se llama el grupo? Y dice, Torrenterías. Torrenterías, claro. O Amiguetes también podría ser, sí, ¿no? Sí, pero, sí, sí, claro. Pero sí, sí, ellos son fantásticos. Además, también gente de Madrid. Había dos personas de Madrid, pero bueno, venía gente de León, de Navarra, de Andalucía. Y bueno, gente de fuera, mucha gente de fuera. Ya te digo, yo conservo amigos que están dentro del grupo de Italia, de México. Y de hecho, tengo la gran suerte de decir que yo, el día que me vaya a ese país, tengo una casa en cada país, ¿no? Vale, sí. Todavía no he hecho un viaje de estos, pero por supuesto que una de nuestras grandes ilusiones, porque lo hemos hablado entre todos, es volver a reunirnos. Sería fantástico. Y bueno, esta canción en concreto de Shakira nos vino porque la última noche que íbamos a estar en Madrid y que cada uno ya hacía camino hacia su país, decidimos celebrarlo a lo grande. Bueno, tan a lo grande que al final acabamos todos en un karaoke de chinos. Oh. Pero siempre dices que al final los planes de que no planeas son los que mejores siempre, salen, ¿no? Siempre. Y en nuestro caso fue así. Y bueno, pues nos quisimos despedir a lo grande, nos subimos todos al escenario, los 15 que éramos, y cantamos Ahí te dejo Madrid, de Shakira, como diciendo, ahí te dejamos todas nuestras emociones vividas en este último año. Pues esta canción va por los eferianos. Mirando al mar, Glochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Glochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perello. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Imagina un escenario en el que tú eres la estrella. Un aniversario de película contigo como protagonista. Actuaciones, sorteos y concursos para celebrar nuestros 20 años juntos. Del 20 al 28 de junio en Ciudad Comercial El Osito, en Leliana. Estábamos comentando a micrófono cerrado con Patricia Ramírez que radio quizás lo que menos ha hecho y que estás, se te ve muy a gusto y vamos como pez en el agua en este programa, por supuesto, ¿eh? No, la radio la verdad es que me encanta, me gusta muchísimo. Veo que tiene, mantiene esa magia de personalidad porque, bueno, la gente se imagina a esa persona que te está hablando a través de su voz, ¿no? Y verdaderamente lo que se transmite es todo a través de este gran instrumento que tenemos en la garganta, ¿no? Y que es una herramienta fundamental en todos los periodistas. Entonces, me gusta mucho, pero bueno, quizá, no sé por qué, y sin ni siquiera pensarlo, mi camino se ha encaminado hacia pues la televisión. Aunque bueno, estoy dispuesta, en el momento en que llegue la oportunidad también, uh-huh, a plantarme dentro de aquí, enfrente del micrófono de la radio. Bueno, pero con la televisión y dentro de que te lo permitan las noticias que das, podemos ver tu sonrisa, como la de Ana Torroja, que vamos a escuchar. ¿Por qué esta canción? Porque yo siempre que la oigo me recuerda a mí misma. Quizás suena un poco egocentrista. No, es genial. Pero, no sé, yo soy una persona muy positiva e intento ver las cosas siempre de la mejor manera posible. Hay veces que, pues bueno, como todo el mundo, ¿no? Tenemos bajones y vemos el lado malo. Pero intento ver el lado bueno. Y yo creo que sonreír es gratis. Y si puedes sonreír, es una carta de presentación que no tiene precio. Me has recordado a una frase que a veces digo por las mañanas, que la sonrisa no nos la pueden recortar. No, nunca. Es gratis. Ni deben recortárnosla. Entonces, cuesta muy poco hacer una sonrisa, regalar una sonrisa, y al mismo tiempo vale mucho para el que la recibe. Entonces, yo creo que es tan amable que te cuenten las cosas con una sonrisa, en la medida de la posible. Obviamente yo en el informativo, si estoy hablando de una tragedia, no te la voy a estar contando con una sonrisa. Pero cuando son cosas amables o cuando son cosas que sabes que vas a transmitir más y vas a ser más cercano a través de la sonrisa, ¿por qué no? Es una manera también de abrirte. Ana Torroja, sonrisa. Siento todo tan brillante y tan magnético, nada ni nadie puede hacer. con rumbo a tus vacaciones. 7 días de crucero por Croacia, Grecia e Italia por 720 euros. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. Que la serie esta de Siete Vidas se inspiraba en la de Friends, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Pues yo creo que sí. Con el casi que no, es el bar ese, ¿no? También, ¿no? Yo creo que intentaron hacer algo, hombre, no llegaron a lo que fue Friends para todos, lo que supuso, pero se acercaron bastante, ¿eh? A la española. Vas a presentar tú la canción, ¿eh? Lo digo por el título, ¿eh? I'll Be There For You o algo así. I'll Be There For You. I'll Be There For You. Igualito que lo he dicho yo. Bueno, estoy deseando que suene esta canción. ¿Por qué? A que te trae buenos recuerdos a ti también. Sí. Es que mucho. Raro es a quien no escuche esta canción y no le traigan sus recuerdos de instituto, de colegio. Yo en el caso mío de cole, yo todavía era una nana petana, que digo yo. Pero qué gran serie y cómo se veían los valores de la amistad. Y bueno, pues es que al final todos queríamos ser o Rachel o Phoebe o alguna de estas, ¿no? Yo, en mi grupo de amigas, todas queríamos ser alguna de ellas y vivir sus historias. Te tengo que confesar que se coge de la mano con los Serrano. Yo quería ser Fiti. Creo que es broma. Pero bueno, la verdad que sí. Y me ha alegrado mucho cuando me dijiste que esta era una de las canciones seleccionadas, ¿eh? Además, estoy seguro que la audiencia van todos a esbozar una sonrisa, como la que hablabas antes, ¿no? Entonces, el recuerdo es las horas de felicidad que te ha dado, ¿no? El recuerdo es, sobre todo, los buenos amigos. Esos amigos que haces en el colegio, en el instituto, y que perduran para siempre. Y que al final, da igual que pasen los años. Vas viendo que, pues eso, en caso de los chicos se van quedando calvos o no. En caso de las chicas van siendo mamás o no. Y bueno, pues al final compartes esos momentos de tu vida y es muy bonito, ¿no? Desde el cole. Even your year, but I'll be there for you. Porque creemos que la educación es la base del bien social. En las escuelas infantiles de Casa Caridad proporcionamos cariño y atención a los más pequeños sin recursos. Colabora. Nuevo multicentro Casa Caridad. La ONG del pueblo valenciano. Nissan en Valencia es Almenar. Llévate el nuevo Nissan Qashqai desde 18.400 euros o llévate un Nissan Juke desde 12.900. Y solo este mes en Nissan Almenar ven a ver el nuevo Nissan X-Trail en exclusiva. Nissan Almenar, en Paterna, Nacional 3 y en Valencia, Tres Cruces, Avenida del Automóvil. Patricia Ramírez, se nos ha pasado una hora de radio, ¿eh? Jolín, qué corto se me ha hecho. Bueno, me alegro, porque dicen que cuando te lo pasas bien pasa más rápido el tiempo, ¿no? Hombre, eso no lo dudes, he estado muy, muy, muy a gusto aquí. El nuevo rostro de los informativos de Levante Televisión, junto con Xavi Blasco, al mediodía, bueno, Gustavo Clemente, el jefe, ¿eh? Por supuesto, él es el gran capitán del barco. ¿Qué jefe más guay tienes? Es un jefe muy cañero. También pasó por este programa. ¿Tú sabes que una de las canciones que seleccionó, ¿verdad? Si lo recuerdas? Dime, cuenta. ¿Era escrita por él? ¿Qué me dices? Dedicada al Levante Unión Deportiva. Esto, ahora mismo, cuando lo vea, yo lo primero que le voy a decir es esto. Autor de Una Bona Gent, Una Gent Humilt, la afición del Levante, ¿no? Sí. Hombre, pues, quieras que no, tiene su mérito también, ¿eh? Vaya, yo sería incapaz de componer una canción, lo digo siempre cada vez que entrevisto a un artista. Patricia, esto no, evidentemente no lo voy a decir como de mérito del resto de invitados, pero sí como mérito tuyo. Ha sido uno de los programas que voy a recordar con mucha felicidad. Me lo he pasado muy bien contigo, hemos empatizado creo que de una manera genial. Pues me alegro muchísimo, porque es aquí lo que quiero dejar compañero. Claro. Sí, sí, de verdad, que la gente se lo pase bien, que es lo mejor que hay. Viva el buen rollo, ¿no? De hecho, nos vamos a despedir, porque así lo has querido, con sí. Happy World. Con Happy World, con un mundo muy feliz. Porque sí, porque es una canción que ya tiene sus años también, creo que es del año 98. Fue canción del verano. En ese verano llegó a las listas de éxitos. Además, yo creo que también influyó, ¿no? Que fue una canción utilizada en un gran spot de cerveza. Y entonces al final de verano todo el mundo la acabamos cantando. Pero es que da tan buen rollo ir a las terracitas ahora que ya está el verano en marcha y tener ese positivismo encima y olvidarte de los problemas, aunque solo sea un rato, por un minuto. Es que es tan maravilloso que, vamos, yo de verdad que hago un ejercicio de reflexión y que todo el mundo lo haga este verano. Creo que este programa no puede tener mejor final. Blue for You, Happy World, Patricia Ramírez, ha sido un auténtico placer. Bienvenida a tu casa. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por haberme invitado a pasar este rato tan agradable contigo y con todos los oyentes. Y, por supuesto, que sepan que voy a seguir dando mucha mucha guerra y poniendo toda mi profesionalidad y mi ilusión y mi cariño cada tarde de lunes a viernes a las 8:30 en los informativos de Levante Televisión. Nos vemos. Nos vemos. Your voice has